expresiones. Ahora, el tema es que si Perón hubiera considerado oportuno, y se lo dijo a Ortiz de Rosas, si nosotros ponemos un pie en Malvinas es para que la recuperemos para siempre y nunca más nos la pueda quitar. No hay que descartar la tesis que todos querían que se produjera el conflicto para instalar una base militar como la instalaron. Pero precisamente para mí esa fue la estrategia de las potencias de meter a la Argentina en esa guerra para poder hacer... Puede ser, pero una vez en el baile hay que bailar. Sí, bueno, una vez en el baile hay que bailar, no hay la menor duda. La seguimos la próxima. La seguimos entonces. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Lamentablemente termina de fallecer el director técnico de Unión de Munro del futsal, que fue agredido por aparentemente el tío de un jugador de un partido amistoso que se estaba haciendo en Unión de Munro, donde además la golpiza que sufrió el director técnico la presenció el propio hijo del director técnico. Lo mataron a trompadas. Acaba de fallecer el director técnico del futsal de Unión de Munro. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, nosotros recibimos muchos correos electrónicos de vez en cuando. Leemos alguno porque nos parece, todos son de interés, pero nos parece que como abrimos los teléfonos, leer todo el tiempo correos nos llevaría mucho tiempo. Pero quiero leer uno, en tanto y en cuanto lo encuentre, entre tantos correos recibidos, porque me parece que pertenece a una gran parte del pensamiento de lo que ahora están escuchando la radio y que es muy interesante, ¿no? Y lo vamos a leer tal cual lo mandaron. Miguel, buen día. De los cientos de mensajes que escribí, este va a ser el primero que voy a lamentar que no me lo contestes, en honor a que escucho atentamente cada palabra de tu editorial, en donde nunca llamo después para hablar de la importancia del ajo en una buena salsa. Hoy recordaste que está primero la patria y después la coyuntura, y después... A ver, se perdió un poquito. Y después, la coyuntura. Por eso nos pusimos todos, o algunos, a apoyar la gesta de Malvinas. Pero nunca te referiste al informe Rattenbach, que en su informe final dice que fue una aventura militar muy mal planificada. No se atrevió a decir que fue una estudiantina en donde gendarmes, almirantes, excluyo a brigadieres, nunca se enteraron, o se enteraron tarde, que estaban en manos de un canciller que era profundamente anglófilo. Y abajo dice, nota, años después, el informe del hijo del general Rattenbach dijo, si hubiese sido por mi viejo, fusilaban a todo el Estado Mayor conjunto. Segundo, 10 años después de Malvina, el turco, por Zainelín, subió a un colectivo 152 que tomaba en Cabildo y Blanco Encalada, mientras que algún héroe andaba en coche oficial. Compartiendo el viaje me dijo, nos mandaron con equipos de verano y con fusiles FAL defectuosos. Tercero, cuenta la leyenda que el capitán de corbeta, comandante del único submarino operable en el área de conflicto, cada vez que daba la orden de sumergirse, se encomendaba a Dios. Mis comentarios no tratan bajo ningún aspecto de menoscabar en forma alguna la gesta solemne. Digo que sí. Si hubiese planificado seriamente por profesionales, tal vez la historia no sería lo que fue. Las guerras no se ganan con un cassette de Rimoldi Fraga. Un saludo y hasta mañana a las 6. No voy a revelar quién me lo manda, el oyente que me manda esto, pero le voy a contestar. Porque, evidentemente, el informe Rattenbach y todo lo que se dice aquí, que tiene una gran parte de certeza, diría que casi todo, tiene que ver con que el enemigo, en la desmalvinización que se produjo por ignorancia o por mala fe de muchos argentinos, lo usan como para querer demostrar que fue una locura ir a esa batalla. Y en realidad, con ese mismo criterio, diríamos que la Vuelta de Uruguay también fue una locura porque le pusieron cadenas al Paraná y se perdió la batalla. Sin embargo, lo tenemos como una epopeya de la resistencia. Entonces, no es que uno ignore, sino que no lo podemos sumar cuando nosotros estamos hablando de soberanía a la mezcla de las cosas. Porque la intencionalidad política de algunos de puntualizar que la dictadura estacaba soldados, que el informe Rathenau dicen que eran unos improvisados, cosa que absolutamente pueden ser ciertas, desdibuja y sirve al enemigo. No hay nada mejor que en una Argentina desinformada sumarse a ese coro de críticas cuando la mayoría de los que critican fueron parte de la desvalorización de la Argentina. Y que se sigue haciendo hasta el día de hoy, cuando pretenden identificar huesos de soldados que murieron por la patria para saber a quién le pertenecen los huesos, cuando en realidad tienen nombre y apellido y sabemos quiénes fueron los que dieron su vida. Por lo tanto, me parece que hay que separar las cosas para no confundirnos permanentemente. La vez pasada llamó un oyente para decir que Zeneldin había estado con los contras en el Centroamérica y no sé cuánta otra cosa, para desvirtuar a un hombre que no solo desembarcó y luchó por la Argentina en Malvinas, sino que si podemos hablar de alguna persona proba, del punto de vista de la honestidad personal, es Zeneldin. A tal punto que el 3 de diciembre, cuando se levantaron y tomaron el Estado Mayor, él no había dado la orden. Y sin embargo, fue y dijo, yo soy responsable. Él no había dado la orden. Pero sí sus subordinados, que pertenecían a su proyecto, habían tomado esa decisión. Y entonces, en el mientras tanto, se desvirtúa porque como el aire es gratis, y se suman a las calumnias, y se suman a las infamias, y sirven indirectamente a una traición a la patria que no tiene límites. Porque traicionar la causa de Malvinas es traicionar a la patria. No por la dictadura que tomó la decisión. No porque Perón no la quiso tomar. No porque en otro momento no se hizo. Sino porque una vez que se tomó la decisión, y así lo vimos todos al punto tal que los mismos dirigentes sindicales que estaban presos y habían quedado en libertad por el paro del 30 salieron a decir hay que apoyar a esto, no estaban apoyando a la dictadura, nos habían matado a palo el día 30, sino que estaban apoyando la reivindicación histórica. Porque a partir de ese momento, la destrucción de la institución Fuerzas Armadas ha sido de una magnitud tal que no tenemos ni siquiera hoy quien se anime a poner orden en un piquete. Y eso creemos que está bien. Y también creemos que está bien que la Argentina no se arme. Y vivimos confundidos, porque la mejor defensa es un país armado. Porque un país desarmado, que está indefenso, es mentira que no tiene conflicto de hipótesis de guerra. Lo van a invadir. Entonces, el informe Rathenau, que es muy bonito, que es muy lindo, que pone blanco sobre oscuro, y que como dijo el hijo, hubiera fusilado el padre a todos, yo le hubiera preguntado al hijo por qué no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿O por qué el Ejército Nacional no fusiló a los liberales del ejército? Que son las preguntas que tenemos que hacernos en la interna militar. Pero la verdad, que ahí estaba Costa Méndez, abogado de los ingleses, ahí estaba Alemán, ministro de Economía, manejando el dinero de la guerra, perteneciendo a los ingleses, y hoy hay una subasta que hace Satrangelo, que la conocemos como Pinky, porque no puede vivir después de una enfermedad. Entonces manda remate cuadros y cristalería, cosas preciosas personales, cuando hace 35 años ella estaba de última moda y el proceso militar también la usó a ella y a Cacho Fontana, y los argentinos iban a donar lo que no tenían, cadenitas, dientes de oro, de algún muerto, relojes, lo que fuera, y se lo robaron. Y nunca dieron explicaciones que hicieron con la recaudación que se hizo en Canal 7. Entonces, todo eso lo sabemos, como sabemos el informe Rathenau. Pero se trata de levantar el concepto de soberanía nacional, no de ser idiotas útiles al MI5 y al MI6, o lo que es peor, a una interna política de grupos minoritarios que le importa tanto individualizar los huesos porque para ellos es muy importante que corresponda el hueso a uno u a otro, y en realidad entran con pasaporte a territorio argentino. Por eso no hay que confundir gordura con hinchazón. El informe Rattenberg es muy importante, pero es mucho más importante la lucha por Malvinas, que no termina. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. La hora 8:32 minutos, 20 grados 8 la temperatura. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, ha habido cierta novedad, no sé si vos me llamabas por eso. A ver, contame. Deuda externa. El INDEC dio a publicidad anteayer, bueno, se conoció ayer, el aumento de la deuda externa que se produjo durante el año 2016. Efectivamente, coincidiendo sí. De alguna manera lo que veníamos adelantando, ¿no? Sí, sí, sí. Es un anticipo, pero entendamos bien que es parcial desde el punto de vista de la deuda pública, porque cabe aclararlo, volvemos a hablar otras veces, que se confunde deuda externa con deuda pública. La deuda pública del Estado puede ser externa si se constituye con acreedores del exterior, o interna si son acreedores locales, es decir, residencia, no tipo de moneda. Esto que ha dado a conocer INDEC es la deuda externa. Esto quiere decir la parte que debe el Estado y la parte que debe el sector privado. Bueno, ha habido un aumento durante todo el año 2016 de 22 mil millones de dólares de deuda externa, totalmente pública. Es decir, el Estado aumentó su deuda externa, o sea, deuda externa pública, en realidad más de 22 mil. Esto no lo quiero confundir, porque el Estado aumentó exactamente unos 25, 26 mil millones. Lo que pasa es que el sector privado redujo 4. Quiere decir que durante el año pasado el gobierno Macri colocó 26 mil millones de dólares de deuda externa más. Todavía no sabemos cuánto fue la deuda interna, porque el gobierno no está dando a conocer la información. La última que se dio fue en septiembre del año pasado. Y bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, estamos a 7 meses y todavía no sabemos cómo cerró el año. No sé, no puedo hacer conjeturas. Yo había hecho una estimación de que el aumento de la deuda del año pasado debe haber sobrepasado los 40 mil millones de dólares, entre 40 y 45. Pero como en el cómputo hay distintos factores, el más importante de todo, el tipo de cambio, puede ser que los números finales traten de darle menos, pero de todas maneras, ya con esta noticia de que solamente la deuda externa aumentó 26 mil millones de dólares en el Estado, ya es todo un masazo desde el punto de vista financiero, porque esta deuda no se puede pagar. Quiere decir que el gobierno está aumentó 26 mil millones de dólares una deuda que no se puede pagar. Esto es lo concreto. Y eso implica los consecuentes intereses y los consecuentes condicionamientos. Es una de las muestras de lo que se está blanqueando. Esto me parece importante señalarlo, porque mientras el tema fue así, el gobierno Kirchner, pese al discurso del desendeudamiento, como hemos dicho, aumentó la deuda en 100 mil millones de dólares durante sus 12 años de gestión, ¿no? Se recibió en 150, 151 y la dejó en más de 250 mil millones de dólares. Esto es lo concreto, lo otro es discurso, nos estamos desendeudando. Sin embargo, lo que quería decir, lo que implicaría positivamente ese aumento de deuda, es que el gobierno Kirchner pagó religiosamente deuda externa, es decir, deuda con acreedores privados externos más que nada, a costa de pasarle el muerto de la deuda impagable a la propia deuda interestado. Es decir, sacaba plata del Banco Central, sacaba plata del ANSES, del Banco Nación, de organismos del Estado, hasta el PAMI, le sacaba plata de donde podía con tal de cumplir religiosamente deuda externa, ¿no? Por eso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo enfáticamente en Naciones Unidas: nosotros somos pagadores seriales. En efecto, el gobierno Kirchner vivió pagando deuda, ¿no? Pero esa deuda no bajaba, lo único que era... No, perdóname, no se pagaba deuda, se pagaba intereses. Bueno, pagar neto, efectivamente, lo único que se paga es intereses, porque la deuda se paga con deuda. Claro, porque... Lo que estaba diciendo era que pagaba deuda externa con deuda interna, es decir, le pagaba al acreedor externo, a tenedores de bonos, organismos... Y se creaba deuda interna. Con plata que sacaba y por ende pasaba a endeudarse con la ANSES, con bonos locales, pero fundamentalmente sacó plata del ANSES, y el ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el 65% de los fondos fue destinado a pagar... No, pero además se pagaban intereses y se refinanciaba y seguíamos en una película que ahora es mucho más grave, porque no solo se documentó todo sin investigación, sino que además se abulta. Claro, no, ahora viene el retroceso, el replanteo de que se está volviendo a la situación anterior. El monto de la deuda no solamente sigue aumentando, sino que ahora empieza a agravarse porque se empieza a aumentar la deuda con el exterior. Por eso la noticia, la novedad, es que el año pasado el gobierno aumentó su deuda externa pública en 26.000 millones de dólares. Este es el dato, no es una cifra menor hablar de 26.000 millones de dólares. Entonces, esto es una parte... No, y además, Héctor, ¿para qué? Porque si vos me decís se aumentó y en lugar de tener 1 millón de pobres más tenemos 1.5 millones de pobres menos, bueno, si vos me decís se resolvieron un conflicto de docentes o los trabajadores ganan más o los jubilados ganan más, bueno, sí, ahí hay una explicación. ¿Por qué se aumentó y en qué se gastó? No, ahora ahí aumentó el déficit fiscal y aumentaron los empleados públicos. Exacto, ahí hay una explicación que vos me hiciste acordar, cabe señalarlo, es el gobierno Kirchner. Todo lo que le debía a los holdouts, que sumaba entre capital e intereses, según ellos, 11.500 millones de dólares, no lo computaba. Es decir, lo había dejado en el limbo y era una, era birlar información descaradamente, ¿no? Era no computar esa deuda de los holdouts. Este gobierno no solamente la reconoció, sino que reconoció no 11.500, reconoció 19, casi 20.000 millones de dólares. Entonces el gobierno se ataja diciendo que una parte relevante de esa deuda que aumentó es porque blanquearon la deuda con los holdouts, que reconocieron y empezaron a pagar con nueva deuda, porque en realidad a los holdouts se les pagó con deuda, o sea, no varió. Ahí hay una cifra relevante, porque no nos olvidemos que el gobierno Macri terminó reconociendo 8.000 millones de dólares más de lo que se acumulaba teóricamente hasta ese momento, que eran 11.500, ¿no? Eso es importante, pero el resto es deuda nueva. Por eso cuando se coloca deuda hay que aclarar bien, cosa que normalmente el gobierno no hace, cuánto es deuda refinanciada, porque toda la deuda que va venciendo se refinancia, y cuánto es deuda nueva. Yo computo la deuda nueva, es decir, cuánto está aumentando. Hasta ahora este dato parcial lo que muestra es que la deuda externa solamente del Estado aumentó. Y ahí hay también, en este caso, computada deuda externa de las provincias, que las provincias empezaron a emitir fuerte deuda externa este año con la gestión Macri y alentadas por la administración Macri. Es como decir, el gobierno Macri está diciendo: señores, ustedes salgan al mercado internacional, coloquen deuda, que es lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires. Colocó la última cosa, creo que a una tasa de interés en dólares que es una brutalidad, 9.3%. El mismo gobierno que después a los maestros les escatima sobre cuánto se le va a pagar, no cuánto no se le va a pagar. Pregúntenle a María Eugenia Vidal, entonces, ¿cuánto va a pagar de intereses por la deuda externa que está contrayendo? Y es deuda para cubrir déficit fiscal, es decir, deuda que no tiene capacidad de pago. Es jorobado el asunto, porque el gobierno, desde que asumió, la única política que le conozco concreta es gobernar con deuda. Bueno, vos sabés que además cayeron todos los índices. Ayer se dio a conocer el índice de la construcción, que cayó 3.4% en febrero. Y vos sabés que el presidente ingeniero habla de la obra pública, habla de la construcción de un gran empleo, etcétera, etcétera, y hasta ahora no se ve. Sí, anuncios. Por eso, separemos. El gobierno no debiera publicitar anuncios. Eso es, ya creo que ha sido señalado. Eso, el gobierno se entusiasma con sus anuncios. Dice, bueno, ahora el presidente viajó a Holanda. Bueno, está bien todo lo que quieran de positivo que haya en eso, pero a la gente, al ciudadano medio, lo que le puede importar es en qué medida eso se materializa. Porque un año y pico de gobierno venir con que hay un viaje y hay una expectativa de inversiones, bueno, sí, es un dato, pero no es una realidad inmediata. Ayer, Alicia Kirchner, que ofreció el 3% de aumento a los docentes, le contestaron con un corte en la Ruta 3 y lo ocuparon, y está ocupado todavía, parte de la gobernación, ocuparon el Ministerio de Educación, y la gobernadora solicitó a la Nación fondos para pagar los sueldos de los maestros, en un contexto donde el magisterio de la provincia cumplió la cuarta jornada de paro en 5 días. Ahora, ¿vos te acordás de los fondos famosos de Santa Cruz? Sí. Que se habían usado para pagar sueldos y demás, que se evaporaron, que nunca se explicó dónde. Perdón, los fondos de Santa Cruz desaparecieron directamente. Claro. Entre lo que se recibió de regalías, después lo de la venta de acciones de YPF, se calcula que el gobierno recibió más de $1,000 millones. Que eran creo que 400 de regalía y 700 de... Ahora no tengo las cifras. Hay una denuncia hecha por Salvucci, Romero, con el auspicio del abogado de Lavaqué, y lo importante de esa denuncia es que eso, ¿sabés cómo fue el asunto? Ellos hicieron la denuncia oportunamente por la falta de información de los fondos de Santa Cruz y los dichos del presidente. Eso cayó aquí con un juez, yo no sé si era el hijo, que un juez federal, pero que era subrogante. El juez involucrado era Montenegro, que creo que es el embajador en Uruguay, exacto. Y el juez Montenegro estaba de licencia y volvió urgentemente al país para frenar el pedido de exhorto que se había hecho a Suiza para que se blanquee la supuesta existencia en Suiza de ese dinero a nombre de cuentas privadas, porque se había detectado que era en home banking, o sea, grandes depositantes privados. O sea, desapareció la plata de Santa Cruz y resulta que había cuentas en Suiza privadas por un importe que sería explicativo de eso. Bien, el juez Montenegro, que en ese momento no tenía ninguna relación aparente con el kirchnerismo, volvió urgente y lo primero que hizo mandó la causa a Santa Cruz con el argumento de que era competencia provincial y no nacional, cuando no era así, porque eran los dichos del presidente, había sido la denuncia porque Kirchner había dicho falsamente que había comprado bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos y eso no era cierto. Y va a Santa Cruz, la toma el juez Lozada de Santa Cruz, que era pareja de Romina Kirchner y que le había salvado varios juicios a Kirchner, a Néstor Kirchner, y la desestimó directamente sin siquiera informar el fallo. Bueno, hoy no tienen plata para pagar a los docentes. Y sí, es parte de esto. Bueno, a pesar eso de lo que Cristina, antes de irse de la presidencia, le mandó una partida enorme de dinero a su cuñada. Sí, fue, bueno, pasó con Santa Cruz algo parecido a lo que había pasado con La Rioja en época de Menem, ¿no? Que recibía importe de ATN por sumas extraordinarias y lo subsidiaba. Hasta el lunes. Bueno, chao, hasta el lunes, adiós, chao. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, declaraciones de un amigo de Fernando, el director técnico del Futsal, que murió recientes. Porque si no pasaba y de urgencia lo operaron porque le llegaba el edema al tronco y la presión intracraneal era muy fuerte. Bueno, estuvo estable hasta anoche que lo pudimos ver y lamentablemente hoy en la mañana tuvimos la... Una persona muy querida acá en el club, ¿no? Sí, muy querida, de los 7 años, 5 años que está acá en el club. ¿Qué se sabe de esta persona que lo... cuando le dio está prófugo, está en algún lugar, alguien lo está cuidando. Hay versiones de que, pero hay cuatro versiones de dónde puede llegar a estar, pero de eso se está ocupando la justicia. ¿Es familiar de alguno de los chicos de Industrial? No. ¿Estaba apoyando al equipo? ¿Qué relación tiene con el club o con los chicos que estaban jugando? Ah, el agresor estaba, el año pasado era ex delegado de futsal del Industrial y este año tío de uno de los chicos que estaba jugando. Bueno, director técnico, delegado, perdón, del Colegio Industrial, estaba jugando un partido amistoso con Unión de Munro. Se pelearon dos chicos, uno de cada equipo de 15 años. Intervino el director técnico de los locales, de Unión de Munro, para separarlos. Entró un tercero, lo agredió a trompadas y terminó de fallecer el director técnico con problemas cerebrales muy serios por los golpes recibidos. Y, evidentemente, ahora la justicia deberá detener y buscar, si es que está prófugo, al agresor, que aparentemente sería el tío de uno de los chicos que jugaba en el club, en el equipo del Colegio Industrial. Y por el otro lado, el hijo del director técnico asesinado a golpes estaba viendo cómo le pegaban a su padre, o sea que presenció lo que terminó siendo el asesinato de su padre. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Estela Fabrici, Miguel Ángel, ¿cómo te va, querido colega? Mira, yo me anoté un montón de veces para ir a Malvinas desde el 73. En el 73 era por barco, y por Sonza, porque no iba, no podía entrar el camarógrafo y el ayudante, yo sola no quería viajar. Después es cierto lo que decís de Pinky. Yo en el 78 quise viajar, se dieron cuenta que era el cuerpo de una mujer y no me dejaron. Y después, cuando fue Pinky, me habían llamado del comando conjunto, porque bueno, ya tendrían los antecedentes de todos los pedidos anteriores. Pero, bueno, quisiera decir que yo estaba para la guerra de Malvinas en Sao Paulo, que me quería ir a vivir con mi hija y mi ahijada, y tengo una brevísima canción en portugués, pero te la digo en castellano. Diga que es mentira que usted nos deja, diga que es realidad que usted no nos deja. Diga que es realidad que usted no nos deja. Yo no quiero padre cumpleaños de mayores. Yo solo quiero que mis amigos vean qué bueno es mi padre. Papá campeón de todos mis juegos. Papá campeón de todos mis sueños. Sao Paulo, 1982. Pero hablando de las paritarias, te digo, el estatuto de periodista profesional. Hacemos un punto aquí, así atiendo a otros. Hasta luego. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, Francis. Aquí Bernardo, deja. Hable. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. ¿Quién es? ¿Quién es? Señor Darrenzi. ¿Quién es? Bueno, fíjate en línea con el híbrido, porque hay problemas con los oyentes. Para mejorar el híbrido. ¿Quién está? Hola, sí, Miguel Ángel Darrenzi. ¿Cómo le va? Mariana, acá del centro. Un placer hablar con usted. Lo felicito por las editoriales. Quería solo informar a sus oyentes y a usted, si está informado, que el domingo 2 de abril, acá en el Monumento Caído por las Malvinas, que está acá en Plaza San Martín, abajo, cerca de Alem, ¿no? Va a haber una reunión, encuentro, no sé cómo lo han titulado, de Proyecto Segunda República. periodistas Enrique Romero y Adrián Salbucci, que es un programa semanal por internet. ¿A qué hora es? Sabe que no sé bien la data. Bueno, averigüe, señora. En Facebook. Averigüe la hora porque también hay otro acto a la mañana y demás. Los saludo. ¿Quién está? Hola, señor de Renzi.